Hay momentos en que quieres salir de la rutina y despejarla un poco. Vacilar, no sé, compartir un rato agradable con tu gente. Yeah, es Mathematico in the beep now, en complicidad con el AP, yeah. Hoy esta noche es legalize, así que listen to my baby. Alright, vamos ready pa'l party tonight. Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legalize. Alright, that's right. Ready pa'l party tonight. Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal, alright. Hoy tengo ganas de salir a tomar algo, porque de pana tengo tiempo que no salgo. Soltar amarras con mami, irme de farra, llegarme a la barra para olvidar todos los tragos amargos. Me dijeron que hoy había Lady Night. Me pongo algo sencillo pero voy con style. Le saco unas twice después que estoy high, alright. Estamos ready así que bye bye, yo. Hay buen ambiente, la musiquita está buena. Hay tanta gente que parece una verbena. Suena, mira cómo baila la nena. Juega, vamos que la pista está llena. Estamos en falla con un buen feeling, bien chilling, haya, this is for real. Y esto es pa' amanecer, no te me hagas el willy. Que aquí vamos a beber hasta que vomite la billy. Alright, estamos ready pa'l party tonight. Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal, alright, that's right. Estamos ready pa'l party tonight. Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal, alright. Yeah, de la birrita pasamos pa'l mojito, y del mojito brincamos pa'l tequila. El del tequila rotaron otro porrito, y ahí mismito se apagaron las pupilas. I'm fucked up, ya estoy como Snoop Dogg. Y apenas son las 3 o'clock, what up? Oh baby, listen up, yes yo. Esto sí es un party de hip hop, yeah. Hay buena vibra in the air, y en Venezuela style se forma donde sea, yeah. Aquí seguimos en la brea, y al que no le guste que aguante su pea. Esto es como un after. La gente de todos los colores, la gente de todos los contrastes. Pues mala mía, ya tú si no te llegaste. Yo no quería, pero hoy viene la de Jaggermeister. Alright, estamos ready pa'l party tonight. Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal, alright, that's right. Estamos ready pa'l party tonight. Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal, alright. Que vive el hip hop. La noche está bonita, todo very fine, cada quien con su jevita. Tomo una foto que sigue el alboroto y brindemos con la izquierda pa' que se repita. I'm sorry, no te preocupes por la hora que esto está tomado, así que don't worry. Esto va viento en popa, están chocando la copa, sudando la ropa, descargando la nota con flowing. Por este el team de Apache y los friend, man. Activo compi que por ahí cargo el Hoffman. Somos un combo pasando la de la merma. De aquí vamos a salir más loco que Dennis Rodman. Bondi, que armen otro Alfa Blondie. Y al bartender dile que nos sirva otra rondi. Nos fuimos con la sonrisa de Stevie Wonder. Mañana una sopita para el ratón del Sunday. Yeah, muy buena vibra in the air. Así que zumba y guapea, que aquí se forma donde sea. Vamos allá. Yeah, muy buena vibra in the air. Así que zumba y guapea, que aquí se forma donde sea. Vamos allá. So high, porque esta noche todo es legal, alright, that's right. Estamos ready pa'l party tonight. Quiero ver a la people so high, porque esta noche todo es legal, alright.